Y hey, listo, gracias, Diablito. Sale la gente que está compartiendo acá en Moraleja Discoteca. Bienvenidos, chicos. Se va la grabación. Así que, chicos, de Cayambe, el Comité del Pueblo, el Inca, directo a la vena. Historia, leyenda y tradición. La JR 2000. ¿Dónde están los chupadores? Es el momento indicado para que vayas al bar y te chupes la plata, ¿sí o no, chicos? Otra vez borracho, amigo, por la cizañosa. ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas ya tu estamos vida acá, listo, presentes? Esa mujer, amigo, deja de beber. ¿Dónde está la gente, San Carlos? Escucha mis palabras. Pásame la mano, San Carlos. Buenas noches, Jerry. Esa mujer nunca te amó. Esa mujer. Taco bajo, ñaño, taco bajo. ¿Dónde están mujeres que saben ese temita? ¿Cuántas veces canta conmigo, canta conmigo, dice? Y te besaba fingiéndome querer. Gracias a la gente linda, chévere. La gente de Ayacucho, La Loma, Santa María, Santa Isabel, esto es cierto. Solo la gente que ya está consumiendo en el mar más de $20, levántame la manito arriba. Y si que está chupando, que viva la chupería, ¿sí o no? Y que viva la soltería. Tomamos por deporte y no por despecho, ¿sí o no? Chicos, regálame un chiflido. Mujeres que están despechadas, regálame un grito. Parece que esa noche no hay mujer despechada, Diablito. Entonces, continuamos con música. Acetato puro. ¡Qué pasa, el desgraciado! Ya está el Diablito preparando los de carbono. ¿Por qué no recordar ese temazo? ¿Dónde está la gente que es de la vieja guardia? Levántame la manito. La gente de la vieja guardia. Los que tienen más de 30 años, dice. Ya te olvidaste de mí. ¡Cantala, cantala! Ya me dejaste por fin. A la gente de Cayambe. La gente que visitó a las Julián's. ¿Cuántos van a las Julián's cuando está el Diablito Mix? A la gente de Riobamba también un saludo espectacular. Chéverísimo. Allá para Javiquito también. Ya sabes, Javiquito. Toda la vida, grandes panas. A la gente. Al Master 11, a Revolución. Pero falta el Davicho. ¿Qué pasó el Davicho? Sanonja. La gente que viene de Ayacucho. ¿Cuántos llegan de Ayacucho, por favor? Lo que está viviendo. Allá para una vieja amiga que era de mi barrio y ahora no sé dónde está viviendo. ¿Dónde está viviendo ahora, chica? En Ayacucho. El barrio más allillado del norte. Se viene leyenda, historia y tradición. Diablo Mix Dizai. Ya más de 30 años. No, no tenemos 30, ¿no? ¿Cuántos años dice ahí, Diablo? 20 y algo, ya llegamos a los 30 años. Dios mío. Prometí no beber y me van a mandar Pluto de acá. Oye, lindo. Hombre que vino solo y se va a hacer un levante acá en la Moraleja. ¿Cuántos vinieron solos? Ya por ahí hay unas lindas ladies a la gente de la JM. Oye, ¿qué le pasó al Mega Zuño? Tranqui, ¿todo bien? Por ahí vi a una personita que le va a los tiempos también. ¿Dónde se fue mi negrita? Y a ti también te va los tiempos, oye, sin vergüenza. Yo me siento mal herido. ¡Supamos! Estoy con pena. ¡Bebemos! ¡Vamos ahí! Esto es totalmente en vivo, acetato puro. Porque recordar es volver a vivir. Y así, Diablo Mix. Toda la vida. Para que escuche la gente linda de la Moraleja. ¡Sale, sale! Como quisiera decirte las cosas que por ti siento. Próxima semana se viene Williamson, así que pila, chicos. Esa noche rompemos. Vivir sin verte, mi amor. Aquí en la Moraleja, JR Don. Ahí está el Diablo Mix, Mix, Mix, Mix, Mix, Mix. Para que sufras. Oye, ¿cuántos amigos ya van siguiendo a esta discoteca? Antes tenía otro nombre, ahora es Moraleja. ¿Cuántos amigos siguieron lo que era antes la discoteca de acá? ¿Cuántos? Sí, ¿te acuerdas? Ahora somos Moraleja, ya sabes. Marca registrada de Don Julito Gancique, ya saben. ¡Pinax! Bien lo sabía que tu amor era mentira. Vince. Que tus besos eran falsos. Allá parió Bambeño. ¡Oye, loco! ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan Lixo. Puro? Oye, Diablito, ya vas a chumar acá la Moraleja. Lixo, basta de botenza. Basta de llorar por la que se fue con el Guatzimán. Vamos con música a otro nivel. Se viene la JR 2000 del Diablo Mix. Iniciamos música así de pasito. El Winnie vino ese caramelo. ¡Sale! ¡Epa! ¿Dónde está la gente cumbiamera? Allá para la gente de San Lorenzo, San Carlos. Ya le vi a mi pana que están chupando. Amor, amor, amor. ¿Y acuerdas de ese temita? Amor, amor, amor. Solo mujeres cantame al oído, quiero sí. Que me vuelvan a mirar tus ojos. ¿De qué manera? Amor, amor, amor. Allá para Willy Vincent también con una saluda, amor, Félix. Amor, ¿sabe, amor, Willy? Quiero volver a no le hará chumar a la perdición, por favor. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda. Vamos así despacito. Poniéndote de la linda puya. Estás tú. Canta conmigo, dice. Si en una rosa estás tú. Sin cada respirar estás. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Los que se acuerdan si de su primer amor. Estás tú. Diga que se acuerda de su primer amor, por favor. ¿Cómo me voy a olvidar? Pero no digas el nombre, no digas el nombre. Pizza de Capela. Pizza y acetato puro. ¿Qué pasó la gente de Atucucho? ¿Se me apagó la gente de Atucucho? Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño. ¿Qué pasó la gente del Inca? ¿Todavía sobrevive la gente del Inca? ¿Cuántos del Inca están? Si están más de 20 te van a dar cervecita, rapidito. Si están más de 20 amigos, te regalo cervecita gratis ahorita. Secretaria, tráigame una cerveza abierta, por favor. Ya le devuelvo después, hecho. ¿Dónde está la gente que quiere chupar gratis? ¡Levántame la mano! Una cervecita, va. Una cervecita. Desapara, desapara, por favor. Brésame, brésame. La Junta de 2000. ¿Por qué? El Diablo Mix. Como yo siempre lo digo, el Altamirano. Así subimos, Bastián. Yo nunca he podido olvidarte. Siento las noches. La JR 2000. Vivo soñando que vuelvas a mi lado. Sabrosa. Me siento vacío si no estás a mi lado. Entiendo cómo yo te dejé partir. Cada momento. Los amigos que el día de mañana tienen que tirar, levántame la mano. Ya pues loco, no seas cepillo, no seas esclavo. Solo la gente de la vieja vuelve arriba. Y acuerda, Vexa. Solitario. Los que quieren tomar gratis, ¿quién quiere tomar gratis? Hállame la mano. ¿Quieres tomar gratis? Toma tu vasito, trae tu vaso, trae tu vaso. Toma, yo no puedo chupar, trae tu vaso, voy a chupar gratis, de una, toma, toma. Hoy estoy regalón. ¿Quién más quiere cerveza? Tráeme tu vaso, de una, de una. ¿Quién más quiere cerveza? ¿Quién por acá cerveza? Toma, toma, loco, aquí chupamos porque chupamos. ¿Quién más quiere cerveza gratis? Apóchame el vaso, apóchame el vaso. Pasa el vaso. Hoy estamos regalones. Por acá la gente de la JM, pasa el vaso para darte cerveza. Nada. Trae el vaso, de una. Yo le di mi cariño. Vamos regalones, se acaba. ¿Quién más quiere cerveza? ¿Quién más quiere cerveza? Está regalón. Por acá, cerveza. No me mijo. Por acá, ¿quién más quiere cerveza? Trae tu vaso, loco. Se acaba, se acaba, se acaba. No me repátale, nadie más quiere cerveza. La Honda Aire 2000. Historia, leyenda y tradición acá en La Moraleja. Música que está de moda. Usted siempre guapa como cuando le conocí. No puede ser. Quererte más de poquito. Qué suerte. Yo quisiera hacerte más feliz. Mal pensada, mañana siempre hace el fin. Mi corazón. Hasta palpando candela. La voz principal de La Moraleja. Gran panísima. Ya de hace grandes años. ¿Sabe? Trae patito candela, chévere. Estás tanto al amor. No se chumará nomás. Que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad. Callame, esa grabación va para ustedes. Llorando un poco es porque. Aquí en La Moraleja, dice Obey. Que mientras existan los discos de carbón, todavía vamos a estar adelante, ¿sí o no? Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. La gente de la Roldón llegó tal vez a 11, gente de la Roldón. Gente de los Belia. Estamos la gente de los Belia. Agua clara. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen fin. A mi vez, sí. Dentro de mis recuerdos por haber mucho llorado. El diablo. Agárrate, y aquí arrancamos música perfecta al son de tus oídos. Come on, come on. Allá para Kevin, para Perrito y su compañía, pilas. Allá de brother. Esto queda grabado para más de 1,350,000 personas que son amigos del Diablo Mix. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. No abandones mi amor, que me he entregado a ti tu corazón de vivir. Allá para Javiercito Lomiguano, listo. Ahora más que nunca. Ya saben, a la gente de Carcelén City también estamos saludando por acá. A los cientos que le veo a Carcelén aquí en La Moraleja. Necesito tu calor. Para ti el abandonarme. Para ti el abandonarme. Igualito que en la película. Simplemente que aquí la hacemos en vivo, ¿sabes? Para ti el abandonarme. Para ti el abandonarme. Llevándote mis sentimientos. Llevándote. Vacila, amiga. El Diablo Mix, simplemente detrás de los acetatos. ¡Véngale! ¡Cumbia! Y siempre de la buena, así que aprovecha. ¿Dónde están los seguidores del Diablo? ¡Haceme la mano, los seguidores! Oye, tenemos esta noche más de 300 seguidores, Diablito. No le pague la gente la moraleja. ¡Palampe la JR 2000! A la gente de Santa María. ¿Qué pasó a la gente de Santa María? ¡Dice! ¡Vacila, vacila! ¡Cumbia, nena! Los que hacen la pistolita, los que hacen la pistolita, arriba, arriba, arriba. ¡Vacila! La moraleja este viernes de locuras. No olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré. Y el comité del pueblo, ¿qué pasó el comité del pueblo? No olvides, mujer. Me había pagado el comité del pueblo. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. Para el Mauri del Ecuador. Ya está recuperado. Ya puede beber cero alcohol. Vince y Diablo. Porque no sé por qué conmigo estás jugando. Me enamoré. No sé por qué me estás traicionando. A los amigos que son DJ animadores que están aquí en San José. Me enamoré. ¿Cómo la estamos pasando? No sé por qué tú me estás traicionando. A la gente de Atlantic, ya está acercándose por acá, los chévere. Los que todavía están en juicio esta noche. ¿Cuántos de juicio tengo esta noche? Pa' bailar. Sabrosísimo. Hace mis días triste y borracho. Pero con mi plata, ¿sí o no? ¿Dónde están los amigos que están chupándose a remo? Los que están chupando a remo ya están chupaditos. Dios, lo que tomar a remo es más rico. Ahí está. Quisiera olvidarte. Por eso es que vivo en la cantina. Borracho, borrachito. Vamos a tomar una cerveza. Borracho, borrachito. Vamos a tomar una cerveza. El fan número uno del Diablo Mix. Ya se acaba bien. Ya se va gastando más de 100 dólares, que usted, muchacho. ¡El más jovencito! ¿Qué pasó a tu curso? Mi novia me dijo que se iba con unas amigas. Me encuentro en el baile y descubro. Oye, quiero mandar un saludo para Jessy Mangia. ¿Dónde está Jessy? Ella baila con otro. ¿Dónde está Jessy? Hola, Jessy. Parte el Diablo, ya sabe, Jessy. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Y de acá ha venido la Jessy, oye. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahora en cerveza, todo este dolor. A ver la coqueta, cómo se mueve. Y no te olvides que poquísimos instantes ya será Camparito del Pilar. ¿Quiénes vinieron por Aparito del Pilar? ¡Hazme la manito! En poquísimos minutos ya será por acá Aparito del Pilar. Que ya saben lo que la moraleja pone en pancarta, te presenta aquí en este escenario. Marca registrada, bonito calcilla. Caminando solo por las calles, conocí una chica bonita. Tiene unos ojitos hermosos. ¿Qué pasó en la JM? La gente de la JM, estamos ahí. Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre. La miro y me sonríe. ¡Qué chica falsa! A la gente de Santa María, a la gente de Golden. ¡Pilas! ¡Vamos, La Palma! San Lorenzo presente. Acá. La moraleja de Scott. Acá es la pinta tremenda. Así no me crean, llego acá a la moraleja siquiera a los 8 años. En verdad. cosa positiva. Bien, bien. Chévere a la gerencia nueva de lo que es la discoteca. ¿Saben? Humildemente, historia, leyenda y tradición. La realidad del audio. JR 2000 y el Diablo Mix. ¡Pa' qué más! Avisarán el tiempo. Ya me perdí, Dios mío. Está chumadito, creo. ¡Oye! Para ti. Los panas que saben vacilar los brazos. Sociedad. ¿Cómo? Haciendo una olita, haciendo una olita. Como en la película, Chatumá. Hasta el diablito ya está actualizado, ¿sí o no? Haciendo la pistolita. Ya ni quiero recordar, porque todo terminó. Ahora soy feliz. Pero dice. Oye, qué buena música, diablito. Y sin tra tra, sin tru tru, nada. Porque la experiencia hace la diferencia. El pan. La gente de Atucucho, ¿cómo estamos? ¿Está bebiendo, está bebiendo? Prometí no beber, pero por esa maldita promesa. Licor bendito, vamos para adentro. Yo le pago a la gente de San Lorenzo, segurísimo. ¿Dónde son los que se saben que se te mita? El tema que va a salir a continuación. Quiero que coren acá en la moraleja. Hoy lo estamos grabando en vivo y en directo. Si quieres mandar un saludo para tu pelada, para la que sabemos, dale ahorita. Porque le va a escuchar todo el planeta. Allá para Anita. Siento tu pena. Allá la prima de la que sabemos, ¿sabes? Pila. ¿Sabes, bro? Quiero yo tenerte muy cerca de mí. La moraleja, Vicio Bay, los mejores espectáculos, los mejores eventos, se pichincha. Aquí uno de ellos, y en el control de las perillas, po. Diablo Mix. Estamos grabando en vivo. ¿Cómo estamos, el Inca? La gente que vino del Inca. Me avisa si ya está habilitada la avenida del Inca para salir a la prensa, por favor. Está deshabilitada. Diablo Mix. Arraso. Y no te olvides que el día de mañana, de 12 a 3, se trata gratis, ¿no? Así me informa la gerencia. ¿Dónde está la gente chicherísima? Los que son chicheros, regálenme un chiflido. En busca de otros amores irás, pero no me podrás olvidar. Ya estamos casa llena. Ay. Y todavía son las 11. Todavía las 11 y estamos casa llena, oye. ¡Canta, dice! Pájaro de libre vuelo eres tú. Vuela si quieres volar. ¿Cómo, cómo? Pájaro de libre vuelo. Allá para Jesse. Vuela. ¿Dónde si está la Jesse? ¡Chumba, chumba, Jesse! En busca de otros amores irás. Comité del pueblo. Sobrevives allá hasta Pluto. ¿Quién se acuerda de ese tema? Chica que venga y me dé año, nació este tema, le voy a regalar una cervecita rapidito. ¿Qué le parece? ¿En qué año? No era en ese año. Allá para Jesse. Ahí está, les aprecio. ¿En qué año nació? Cholito de ojitos verdes. ¡Ay, ay, ay! Cholito de ¡nadie! Ojitos verdes, corazón de ají morado. No son de la vieja guardia entonces, ¿sí o no, diablito? Puro lámpara, nada más que la moraleja. ¿Cómo estás queriendo ahora? ¡Chifladores! ¡Chifladores! ¡Chiflea, chiflea! ¡Solo chifladores! ¡Siendo yo tu enamorada! No quiero hombre casado. Oiga, Junior, no verás. No quiero hombre casado. Horrendo monumento que tiene a su lado y nada. ¡Pilas! ¡Ay, ay, ay! ¿Te acuerdas, dice? Una paloma sobre una rama, abre su pico. Una chica que sea despechada, que venga acá con rapidito. Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar. Ahora le veo una moraleja, ¿sí o no? Y tú no sabes lo que son. ¿Sabe, diablito? Con la vida. En vez de que te haya hecho animador, ¿sabes, diablito? No le pagues, Cherry. Yo te he querido, yo te he amado. Tú no has sabido corresponderme. Dale, dale, loco. Yo te he querido, yo te he amado. Tú no has sabido corresponderme. Visitarás el bar. Allá la vida es más sabrosa. Para vos, mora, como dice. Malo, malo, malo, qué malo. Hasta la señora del bar canta eso, oye. Malo, malo, malo, ¿sí o no, dice? Qué malo habías tú. Yo que te quería, cómo me has pagado. Solo mujer. Que te adoraba, cómo me has pagado. De la moraleja, dice Ofe. Historia, leyenda. Comenzamos a transmitir en vivo y en directo. No merezco nada. Chichero, basta. A bailar estos tragos toscos. ¿Dónde está la gente de la vieja guardia? ¡Gente de la vieja guardia! ¡Va, va, va, va, va! Haciendo el pasito, haciendo el pasito. Hasta el diablo, mixas el pasito, diablito. Vueltita, vueltita. ¿Cómo estamos, moraleja? Y al escenario. En pocos minutos ya estará en el escenario de la moraleja. Así es, ya se viene Amparito del Pilar. Allá para todos los seguidores de la JR 2000. ¡Pa' que goce! ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? ¡Zumba! Así no lo crean, hasta la señora del bar baila. Ahí estamos, ¿sí o no? Es bailar, que es rapidito, que es. Eso. ¿Dónde está la gente que le gustó lo que hizo el Diablo Mix? ¡Un chiflido! La JR 2000, Diablo Mix.